Estamos comunicados telefónicamente con el señor Ángel. Él es trabajador del sector vitivinícola de la provincia de Mendoza. Un trabajador que por estos días está teniendo una situación extraña con su propio sindicato, que siente Ángel y también sus compañeros que no los representan como corresponde. Entonces, este 1 de febrero, que es el Día del Trabajador Vitivinícola, van a hacer una manifestación en las calles mendocinas para, bueno, visibilizar esta situación, sentirse solos ante la situación de paritarias, sentirse solo ante la patronal que abusa de ellos, sentirse solo un trabajador que tiene el derecho de tener un sindicato, la verdad que es muy grave. Señor Ángel, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. No, gracias a usted por preocuparse por los trabajadores que trabajan en Es el así sector como para los decíamos demás. nosotros, señor Ángel, los trabajadores vitivinícolas están sintiéndose solos porque el sindicato no los representa como corresponde. La verdad que sí, no, tan solo hacía bastante que venimos viendo que nos sentimos y todos los compañeros, cada día que estamos juntos y conversamos, que estamos sin el apoyo del sindicato. Cada vez los mismos compañeros, cuando conversamos, lo único que vemos que apoyan más a la empresa que al trabajador. Ya lo han demostrado en distintas formas. Han demostrado en distintas formas, incluso hasta hubo, o sea, a los mismos compañeros delegados han sido, como quien dice, una manera de decir, lo voy a poner como es, en esta forma, han sido apretados por el sindicato por haber buscado la manera de que para fin de año hubiese un bono y hubiera un compañero que se sacaron fotos. Y el mismo sindicato fue a la empresa y dijo que aquel delegado que la empresa veía que están haciendo cosas raras, que le avisen a ellos, que directamente yo le que le den el número de legajo y van y le sacan los foros como delegado. Así que fíjense si es que pelean por los compañeros. A ver si entendí bien. Delegados que estaban trabajando para que sus compañeros tengan un bono de fin de año, ¿esto fue considerado como algo raro por el sindicato? Y fue como si fuera algo político. Para ellos, que fue, qué política lo que está haciendo uno. En realidad yo no sabía que hacer política es pedir un sueldo digno y ganar como corresponde, porque hoy nosotros estamos por debajo de la línea de la pobreza. Usted ha visto la inflación como está y la canasta básica. Hubo una inflación casi del 57%. Entonces ya la gente puede mal, calcule, hay un compañero en general, voy a hablar porque no voy a decir nada más que pasó, hay compañeros que cobran 12.000, 11.000 pesos. ¿Qué es lo que hace con eso? No hace nada. Y igual el que trabaja mensual, por mucho haciendo hora extra, gana 33, pero haciendo hora extra, ¿eh? Debemos tener en cuenta que la canasta básica está en 54.000 pesos. Sí, señor, usted lo dijo, y fíjese nosotros cómo estamos. Y todavía no cobramos el parte de un aumento que había de la paritaria del año pasado, del 2020. Y ustedes como trabajadores, ¿están viendo en general en las bodegas mendocinas que a las bodegas, a los dueños, les está yendo mal y que por eso no le pueden pagar un aumento de sueldo a ustedes? No, al contrario. Yo creo que lo está viendo todo Mendoza cuando si vemos los noticieros y ven cómo han batido récord en venta de vino. O sea, sale permanente, salen los canales de acá de Mendoza diciendo la venta que han tenido. Han batido récord. Hay bodegas que están en primera posición, en segunda, tercera y así. Bueno, pero vender, no han dejado de vender, al contrario, en esta pandemia que hubo en el 2020, superaron la venta en el 2000, en el 2020, en junio, habían superado la venta que habían vendido en el 2019 en todo el año. Fíjese si no han vendido. Estoy hablando nada más del mercado interno. Exportación, bueno, exportación, se sabe que no lo digo yo, ha sido público esto. Es muchísimo lo que se ha vendido afuera. Y todo en dólares. Todo en dólares. Es por eso que ustedes este 1 de febrero, que es el Día del Trabajador de la vitivinicultura, van a manifestarse para hacer visible estos reclamos que entienden ustedes que el sindicato no lo está haciendo. ¿Dónde va a ser esta manifestación? en el nuevo vial, ahí en Mendoza. Ahí nos vamos a juntar con todos los compañeros. Primero vamos a hacer una pequeña asamblea y de ahí, bueno, vamos a seguir el siguiente paso de recorrer las calles para que todos nos vean lo desconforme que estamos, el mal momento que estamos pasando. En realidad somos pobres, digamos, somos trabajadores pobres por el sueldo que tenemos. Y también que vean realmente todo el mendocino y toda la Argentina, porque no se tiene ese público. Uh-huh. Cuando una pantalla, pero nunca el trabajador de viña, el trabajador de viña, para comer, eso nadie lo sabe. Entonces ya basta de tanto ocultar algo que nosotros, si le hace la cuenta que nosotros, los trabajadores de viña y bodega, estamos en la época de la esclavitud, porque es la realidad, porque nadie nos ve, nadie nos escucha. Por eso mismo, por ese motivo, nosotros vamos a salir el primero a la calle a gritar a los cuatro vientos realmente lo que estamos pasando nosotros, el mal momento, porque es una vergüenza que hay compañeros, y a mí mismo por ahí tengo que andar pidiendo plata prestada, y cuando cobro la tengo que devolver y vuelvo a caer lo mismo. Hay compañeros que van a andar en el micro, otro en bicicleta o en moto, lo que sea, y no alcanza el combustible para llegar al trabajo. Y si uno sí o sí tiene que trabajar, porque un día que pierde el día, le quitan el presentismo. Entonces ya está, basta de tonta mentira, porque hay muchas mentiras detrás de todo esto. Y lo que pide el compañero es que el sindicato no pelee más por el porcentaje, porque el porcentaje es una mentira. Nos dicen a nosotros, sacamos un 43%, pero en ese 43% usted tiene más de la mitad que plata en negro. Y eso nosotros cada vez nos va tirando el sueldo abajo. Imagínense, le doy un ejemplo, si todavía póngale que se van a sacar un 43%, y si nos ponemos a sacar cuenta, el 20% no corresponde al año pasado, y no quiero exagerar, y capaz que más. Y de todas maneras, un 40% de un sueldo que usted me dijo, que hay compañeros suyos que están cobrando 12.000 pesos, la verdad que sigue siendo una miseria. Obvio que es una miseria, por eso es que ya no se tiene que hablar más de porcentaje acá. En realidad acá se tiene que buscar la manera que se gane un sueldo digno a la par de la canasta básica, como está ahora la inflación. Si los porcentajes nosotros decimos, ¿de qué me sirve si saco un 40%? Si le voy a venir a cobrar en 2021, con suerte, y la inflación va creciendo, va para arriba, saco un 20, un 30, un 40, y cuando la inflación es un 50, un 60%, ¿para qué nos sirve a nosotros? Para nada, al contrario. Repetir los pasos. Los compañeros están cansados con ese famoso porcentaje. Es una mentira. Acá hay que discutir realmente por la gama básica. Es lo que tenemos que tener hoy. Los porcentajes no llevan a nada. Es una mentira. Es para engañar al compañero que está trabajando. Porque por ello dicen, sacamos un 43% como ningún gremio. Sí, como ningún gremio, pero venimos a cobrar recién el año que viene. ¿De qué nos sirve eso? Hoy no nos sirve para nada, fíjense. El final de este año, lo que se cobró fue nada. Están, la verdad, que los compañeros, digo la verdad, están trabajando, no quiero exagerar, pero amargados, tristes, porque saben que no llegan a la quincena, o trabajan nada más que para comer, y si le tienen que comprar un par de zapatillas a los hijos, calcule tanto de dos o tres, a algunos que tienen más. Pero, ¿qué va a hacer? Por eso nos hemos unido todos. Y todos vamos a estar ahí presentes para decir basta del abuso, porque es un abuso lo que están haciendo. Están trabajando, se están enriqueciendo con el trabajo nuestro, porque acá tienen la mano más barata que puede haber, el trabajador de viña y de bodega. Ángel, desde Radio Comunitaria Cuyún, por supuesto, que no somos para nada objetivos, estamos a favor de los trabajadores, estamos a favor de ustedes, les deseamos que este lunes, además de que tengan un excelente día por ser su Día del Trabajador, también logren que los escuchen y que respondan a sus reclamos. Muchas gracias, Ángel. No, gracias a usted, por favor, por haberme llamado, y bueno, que sí, que esto se haga público, que todos sepan cómo está realmente hoy pasando un mal momento a todo lo que son compañeros de viña y de bodega. Hablábamos con Ángel, un trabajador de nuestra provincia, de Mendoza, trabajador de la zona vitivinícola, de las bodegas, de las viñas. Ahí están reclamando que necesitan ganar más, nada más y nada menos que ganar más, porque no llegan ni a la primera quincena del mes. Esto lo van a hacer visible el lunes que viene, el 1 de febrero, cuando es el Día del Trabajador Vitivinícola, y por supuesto Radio Comunitaria Cuyún estará presente ahí. Seguimos con la información en nuestra radio.